tiempo que te noto que estás triste. Mujercita juguetona pipireta, has cambiado, ya no eres tan coqueta. Cual las flores primorosas de un altar. ¿Qué te pasa? Desengaño que has sufrido. Las espinas de una rosa te han herido. O el amor que un ingrato te ha fingido. O un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables. El perfume que exhalaba tu violeta. Y tus cumples y tus ojos que brillan. Adelante te quisieran imitar. Más la vida tiene abismos insondables. Hay camino del destino intransitable. Hay recuerdos de amor inolvidables. Y hay vacíos imposibles de llenar. Yo también vivo triste desde un día. En qué cosas de la vida me pasaron. Y un sordo recuerdo me dejaron. Y un amor imposible de ocultar. Yo te amaba y me amaba tiernamente, mas las fuerzas del destino se opusieron, y desde entonces nuestras almas tuvieron un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas, y tus puntos y tus ojos que princesas adelante te quisieron imitar. La vida tiene abismos insolubles. Hay camino del destino intransitable. Hay recuerdos de amor inolvidable. Y hay vacíos imposibles de llenar.